¿Qué tal, Karina, Nicolás? ¿Cómo les va? Mira, sí, buen día, pero no es la fórmula que aplica, por lo menos acá, a la lluvia incesante que está cayendo. A pesar de eso, está en pie la convocatoria y estamos ya moviéndonos para el Ente Nacional de Comunicación. Pablo, esto que venimos entendiendo, ¿no? Esto de que, bueno, tiene que ver también con esta plata que se supone que debería estar para los medios comunitarios, ¿no? El Fomeca, que le decimos, ¿no? Que es una herramienta clave para este desarrollo de los medios comunitarios y cooperativos, que está totalmente paralizado y que nos está afectando directamente. Es así, nos está afectando, y no solo a nosotros, a quienes hacemos los medios, sino a nuestras audiencias, comunidades y al conjunto de un panorama de la comunicación que se concentra cada vez más y uniformiza cada vez más. Está asignado por una política de hostigamiento del gobierno nacional hacia todo lo que sea ni siquiera supercrítico, alcanza con que no sea propio para recibir todo tipo de improperios desde el presidente para abajo. Y en ese marco, la desfinanciación de esta política es un ataque no solo a quienes hacemos medios comunitarios, y además es ilegal, porque deviene de la no utilización de fondos que están establecidos específicamente para eso, y que vienen de los impuestos que pagamos los mismos medios de comunicación, del gravamen de la comunicación audiovisual. Es decir, también, para que la gente entienda, el Fomeca no es una política que se financia con el IVA que pagás cuando compras un chocolate. Es un fondo que viene de los impuestos que todos los medios, incluyendo por supuesto los nuestros, pagamos todos los años. Y es el mismo fondo del que se financia el Instituto Nacional del Cine, también atacado, pero no totalmente paralizado como en este caso, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, la Defensoría del Público, el Sistema de Radio y Televisión y el propio ENACOM, el propio ente frente al cual estamos marchando, que también es bueno recordar que está intervenido, una intervención que ya se prorrogó dos veces, que tendría que tener por ley representación del Congreso Nacional en su directorio y tener un poder del Estado marginado. Eso implica que no existe un directorio, no hay necesidad de hacer reuniones, no hay necesidad de dejar constancia de los actos, ni de rendir cuentas, ni de someterse a contralores. Y nada, el interventor Juan Martín Osores se maneja como un emperador, hace lo que quiere y entre esas cosas que hace, paraliza el fondo de fomento concursable. Bien, Pablo, consultarte, decías, yendo al ENACOM, ahí a ver cómo continúa este plan de lucha, de accionar, consultarte sobre cómo se está manifestando allí, cómo va a ser esta convocatoria. Bien, como te decía, estamos yendo para allá, esperamos, a pesar de la lluvia, una buena cantidad de gente. La manifestación fue acompañada del envío de cartas documentos como una instancia prejudicial intimando al pago, porque con esto lo que están haciendo no es solo condenable desde una mirada política y de concepción de la comunicación, sino ilegal. Son funcionarios, son servidores públicos que tienen consecuencias por no cumplir la ley. Así que vamos a simbólicamente dejarles copias de esas mismas cartas documentos. También se realizó un pedido de acceso a la información pública porque queremos saber ¿dónde está ese dinero? Es decir, es dinero que por ley es que ellos siguen recaudando, que por ley no se puede destinar a otra cosa, entonces o está apilado, devaluándose lo que sería una negligencia, un incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de la intervención, o está usándose para otra cosa, lo que sería un delito más grave todavía. Entonces esa es otra acción que solicitamos, bueno, que nos expliquen qué pasa con el dinero asignado a los fondos de fomento concursable. Vamos a ver si nos reciben, que es muy improbable porque no lo han hecho desde que asumió el gobierno. Esto es inédito, todos los gobiernos, con Macri, inclusive, siempre tuvimos instancias de diálogo, por más tirantes que fueran y por más que nos concentráramos también en la puerta como ahora, esta vez es nulo. Y bueno, y veremos si hay alguna respuesta, si reaccionan, o si tenemos que avanzar hacia el plano judicial y hacia otro tipo de medidas en la calle también. Recordamos, el artículo 97 de la ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, que está vigente, que señala que de los fondos recaudados por el organismo un 10% se debe destinar a su implementación. Bueno, esto no estaría sucediendo, así que bueno, estamos por supuesto acompañando también nosotros desde acá. Nuestro compañero Néstor Buzo también hizo una presentación en el día de hoy en el ENACOM de aquí de Viedma, así que bueno, nos estamos acompañando Pablo, realmente te agradecemos mucho esta comunicación. Queríamos charlar un poquito con ustedes y así unirnos, ¿no? En las fuerzas como para que, bueno, por fin se nos solucionen estos problemas y podamos trabajar con más tranquilidad. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias siempre por ser ejemplo. Radio Encuentro es uno de los medios que nos han resultado faro a quienes arrancamos un poco después en esto y lo siguen demostrando estando codo a codo en esta lucha de hoy. Muchísimas gracias, Pablo. Abrazo grande y mucha fuerza. Hasta luego.